Clash Bar, The Clash, Alive in 125. Bueno, vivir la experiencia de McDonald's en FEP 2025 es viajar a un mundo distinto. Así que prepárense para disfrutar de los mejores artistas con sus McCombos y postres favoritos. Este año todo el Stereo Picnic cantará para pa pa pa. Ahí está, como me vieron cantando. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried. En marzo, en Titán Plaza, todos somos púrpura. Por eso la tendencia es cuidarnos, por ti, por mí y por todas. Este sábado 22, disfruta de un taller de automaquillaje en el que aprenderás tips de belleza. Conoce más en @TitanPlazaCC. En la X, 125, con Uribe DJ. Recordemos a Bryan Adams. Una canción que mucha gente conoció en los 2000 gracias a una versión dance, pero esta es la original, se llama Heaven. Living on my own, ahí estaba Freddie Mercury en 125, hoy jueves de TVT. Y comienzan todas las actividades ya, qué emoción, relacionadas con el Festival de Stereo Picnic. Hoy hay algo muy importante y Catalina Blanco se fue para allá y necesito que nos cuente ya mismo. Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Uri, pues yo te dejo con discos. ¿Qué traes para hoy jueves? Let Forever Be. Sigo con nuestro TVT en 125 y tráeme algo, Cata, por favor. Muy antojado. Buenas noticias. Ya casi es Stereo Picnic. Pero sigamos con clásicos. Los Chemical Brothers, con la participación de Noel Gallagher, hacen esta gran canción en nuestro TVT. Feliz resto de jueves. Cuídense mucho. Sigan felices, es el Día Internacional de la Felicidad. Espero que hayan sido de esa manera en 125. Felices. Hasta aquí nuestro TVT. Ya viene Cata Blanco con Sound City. Let's go.